Chaco, siempre fuiste una provincia pujante. Cuando tenías un tropezón, vos salías adelante. Con tu gente mezcla de gringos, inmigrantes y criollos nativos que labraron tu tierra echando la semilla de distintos cultivos. Hoy tus campos están tristes, tus pueblos lloran en silencio y en las conversaciones de la gente solo se escuchan lamentos. Si no era la sequía, seguro la inundación que bajaba los rindes de nuestra producción. Más los precios que no acompañan van dejando el desazón. Ya casi no hay esperanzas, ya no sabemos qué es mejor, porque apostando a la siembra estamos yendo de mal en peor. Pero ya lo dice el refrán, no hay mal que dure 100 años y tiempos mejores vendrán. Por eso sigamos luchando como hermanos, con esperanza y con fe, para que nuestro Chaco vuelva a ser lo que fue.